para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Esta hora presentamos el programa Así da gusto vivir, con el mensaje de reflexión dedicado a la familia. Amigos oyentes, es muy difícil ser dulce y bondadoso cuando se está rodeado de amargura y maldad. Aún más difícil devolver bien cuando se recibe mal. Los árabes tienen un dicho acerca de la palmera del desierto. Esta suele tener sus pies en agua salada y su cabeza en el sol. Casi nunca se puede beber el agua que se encuentra a los pies de la palmera, allí en el oasis del desierto, porque es amarga y salitrosa. Pero lo que el viajero del desierto hace es cortar el tronco de la palmera, de donde fluye un jugo dulce y apetitoso que calma la sed del desierto. Aquí está lo maravilloso de la palmera. A causa de la magia interna de su tronco, la palmera es capaz de transformar el agua salitrosa y amarga que la rodea y luego de absorberla con sus raíces, la transforma en un dulce néctar que no solo sirve de alimento a ella misma para crecer, sino que también sirve para saciar la sed y para dar alimento al viajero del desierto. Mi querido amigo, tú y yo en nuestra vida terrenal tenemos, igual como la palmera del desierto, nuestros pies sumergidos en las cosas amargas y salitrosas de este mundo. Allí las impurezas de la contaminación espiritual del pecado y la maldad todo lo impregnan. También nuestras cabezas están expuestas al calor infernal de la contaminación inmoral que infecta todo el ambiente. La crítica y la burla, el desprecio y la maldad. Pero a pesar de todo eso, con la magia de la bendición divina, todo aquello se puede transformar en un alimento para la propia fortaleza espiritual de uno y para brindar al viajero espiritual en el desierto de la vida un bálsamo dulce y refrescante que enriquece su vida. Estas palabras de hoy tienen por fin ofrecer estímulo y ánimo a todos los que aman la vida superior que Jesús nos invita a vivir. Él dijo, hablando a sus seguidores, «Vosotros sois la luz del mundo», dando a entender que la vida vivida en armonía con sus principios es una vida que ilumina a los demás, que pone luz a su alrededor. También dijo lo siguiente, «Vosotros sois la sal de la tierra», dando a entender que la vida en armonía con sus principios le da sabor a la existencia. La sal le da sabor a la comida y también la preserva. Así es la enseñanza de Jesús. Le da sabor a la vida y la preserva. Una misión grande y hermosa. La misión de transformar las amarguras en dulzuras, las tinieblas en luz. Dios quiere hacer eso contigo y conmigo. Pongamos pues nuestro corazón en sus manos para que así lo haga. Así dará gusto vivir. Thank you. Ahora presentamos Vida y Salud. ¿Ha pensado en vivir más de 100 años? ¿O tal vez 200 años? Muchos, me imagino, contestarán que sí. Pero algunos pensarán, ¿para qué? Si a los 60 ya estamos llenos de achaques, es decir, de dolores, reumatismo, artritis, ceguera y otras enfermedades. ¿Es cierto? ¿Quién anhelaría vivir 200 años si más de la mitad de ese tiempo estará tendido en una cama, en un asilo de ancianos, sufriendo el deterioro de la vejez humana? ¿Cómo nos hemos acostumbrado a que el ser humano deje de vivir después de sus 60 años? Siendo que nuestros primeros padres vivían 900 años y hasta un poco más, y morían por la vejez. Estos hombres y mujeres de antaño gozaban de la vida al máximo y vivían sanamente. El secreto para una vida larga y agradable, según nos lo cuenta la Sagrada Palabra, es seguir el plan que Dios tuvo al crear al hombre. Dios jamás quiso que el hombre envejeciera, mucho menos que muriera. El Creador del universo puso la naturaleza como el entorno para que el hombre viva feliz. De ahí debía alimentarse, ahí debía vivir, y todo estaría en un sano equilibrio. La narración bíblica dice que los primeros hombres vivieron cientos de años. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Y ahora queda con ustedes el doctor Frank González, quien abordará el tema titulado Las tristezas de Dios. Amigos oyentes, nos proponemos hablar hoy de lo que podría parecer un tema extraño. Se trata de las tristezas de Dios. ¿Es que acaso sufre Dios? Sí, sufre. Por ejemplo, el profeta Isaías afirma, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Isaías 63, verso 9. Aquí lo dice claramente. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Estas palabras son conmovedoras. Dios sufre con el que sufre. El Señor Todopoderoso, amante y tierno, siente el dolor que resulta del pecado del hombre, y lo siente con más intensidad que nosotros. Él, que creó el cuerpo y la mente del ser humano, que creó sus nervios y cada una de sus células, siente sus dolores más hondamente que el hombre. Con razón, pregunta el salmista, el que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Salmo 94, 9. La historia registra que el día que Cristo fue crucificado, un velo de tinieblas cubrió la cruz. El blanco mediodía se ennegreció con noche. Cuenta una leyenda que dos filósofos griegos, que fueron testigos oculares del extraño fenómeno, comentaban entre sí: sin duda, la deidad sufre o simpatiza con el que sufre. Y era verdad. La deidad sufría y simpatizaba con el que sufría. Nuestro Señor Jesucristo fue el príncipe de los dolientes. La profecía de Isaías anunciaba que el Hijo del Hombre sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús fue un hombre de carne y hueso. Se hizo consorte y partícipe del dolor humano. Por eso dice en Hebreos 4, verso 15: Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A fin de salvarnos, Jesús, el Verbo eterno de la creación, se encerró en el vientre de una virgen y nació en este mundo. Y comenzando en el pesebre de Belén, dio ejemplo de suma humildad. En el taller de José aprendió, como cualquier otro hombre, a vivir del trabajo de sus manos. Y en el taller del Espíritu Santo aprendió a procurar el bien de todos. Junto al sepulcro de Lázaro lloró. Aunque era el Hijo de Dios, se le enternecía el corazón con el dolor ajeno. Y nunca cerró sus entrañas a él. Un día, mientras contemplaba la ciudad de Jerusalén desde la cima del Monte de los Olivos, le causó mucho sentimiento evocar la historia de reiterada rebeldía de aquella llamada Tierra Santa. Con la voz entrecortada, pronunció las siguientes palabras que le nacían de lo más profundo del corazón: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. San Lucas 19, verso 42. Vio con los ojos proféticos la destrucción que su impertinencia le acarrearía. En la persona y vida de su Hijo, el Padre Celestial. Volvamos a nuestro primer texto. Decía así: En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Isaías 63, verso 9. El corazón amante de Dios lleva y se conduele de todas las aflicciones de su pueblo. Envió a su pueblo en el desierto al ángel de su presencia para servirles de acompañamiento y guarda. Ese ángel o mensajero de la presencia de Dios no era otro sino Jesús. Al apóstol San Pablo le fue revelada esta gran verdad: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Primera de Corintios 10, versos 1 al 4. Amigo que me escuchas, ese mismo Jesús, aún hoy, no se aparta jamás de nosotros. Él prometió: He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, verso 20. Amiga, amigo mío, Jesús no se apartará jamás de tu lado. Y tú no deberás dar un solo paso sin Él. En su compañía hay consolación y hay poder. Él comprende tus tristezas, tus dolores, tus cargas emocionales, la ansiedad de tu espíritu, el afán de tu corazón. Tus tristezas son sus tristezas. Y Él puede hacer mucho más que compadecerse de ti. Él dice: Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, amiga, amigo, acude a Jesús, tu paz, tu salvador, tu amigo, tu buen pastor. hace mucho tiempo ya, desde la eternidad, sufrió la burla y la crueldad, la hazaña y la maldad, sin un hogar donde morar, rodeado por el mal. Cual buen pastor él me buscó y su vida así brindar. En signo de esperanza, intercede allí por mí. En su vivir pudo sentir el peso de su cruz. Sufrió la muerte él por mí, para así poder vivir. Llegó el momento de morir, alzado en una cruz, y por la fe pudo vencer, aunque el Padre le escondió su luz. El amor resucitó en esplendor y gloria, cargó con la victoria, el amor resucitó. Allí por mí, en un signo de esperanza, intercede allí por mí. Muchas gracias, apreciados oyentes, por su bondadosa atención. Dentro de una semana estaremos nuevamente con ustedes para explorar juntos nuevas dimensiones del amante corazón de Dios. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora presentamos Vida y Salud. El 9 de marzo del 2001, en el periódico CNN en español, leí sobre la decisión de dos científicos para iniciar investigaciones para clonar seres humanos. Cabe una interrogante. ¿Estará bien lo que se proponen estos hombres de ciencia? Por si usted no sabía, el doctor Ian Wilmont, que creó a Dolly, la primera oveja clonada del mundo, dijo que solo lo logró al cabo de 277 intentos. Ahora imagine, ¿cuántos intentos harán estos científicos para conseguir un humano aceptable? Se está por manipular vidas de seres humanos, y dicho sea de paso, no es como quien se equivocó al hacer un diseño en un papel y que, por desgracia, ya no se puede borrar. Entonces, apuña el papel y lo tira a la basura. Esto no es saludable para la humanidad. He dicho en programas anteriores que un ser humano es más que un puñado de carne y huesos. Es un ente equilibrado espiritual, física e intelectualmente. (Risa) nuestro Padre eterno. De amor celestial en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas la que da nuestro Padre eterno. De amor celestial, sus ondas de amor una historia de Enoch contada para los niños de la siguiente manera. Enoch y Dios eran amigos. Andaban, caminaban, jugaban y dormían juntos. Enoch era muy dormilón y Dios siempre tenía que despertarlo con un codazo mientras le decía: «Despierta, Enoch, ya es muy tarde». Entonces ambos saltaban de la cama, se cepillaban los dientes y después de tomar el desayuno salían, corrían juntos. Nadaban en la laguna, buscaban frutas, charlaban, descansaban debajo de los árboles. Y cuando el sol empezaba a ocultarse, Enoch le decía: «Dios, ya está tarde, volvamos para casa». Y los dos volvían y dormían juntos para recomenzar todo al día siguiente. Pero un día, Dios despertó a Enoch y le dijo: «Mira cómo brilla el sol, parece que hoy será un día diferente». Y ese día andaron tanto, que cuando llegó la tarde, Enoch le dijo: «Señor, ya es tarde, vamos para casa». Y Dios le dijo: «Enoch, hoy andamos tanto que mi casa está más cerca que la tuya. ¿Qué te parece si vamos para la mía?». Y ese día Enoch desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué tal vivir la vida como Enoch? Haz de Jesús tu compañero diario. Trabaja, anda, estudia, vive. Vive con Él. Él es todo en la vida del cristiano. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo. Sí.